Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al Museo de Arte Moderno de Medellín. Es un gusto que estén aquí esta noche acompañándonos y es muy grato empezar con este video que realizamos hace 2 años, precisamente recién terminado el Encuentro Internacional de Laboratorios de Medios que hicimos, que se llamó el Arthur Lab. Digamos que estamos de plácemes esta noche porque estamos lanzando oficialmente un libro que da cuenta de las memorias de parte de este proceso y un proceso muy bonito que se llama Cooperaciones y que ya vamos a estar hablando de él. Nos acompañan en la mesa, bueno, Ana María Jaramillo, que Ana María ha sido la editora con Alejo Duque, quien ha estado estudiando todo este tiempo, y Ana María nos va a hablar un poco del proceso editorial, de la construcción del libro, especialmente un libro que ustedes pueden todo reclamar acá en la entrada del museo esta noche y llevárselo para la casa, que seguro va a ser un museo muy interesante de estudio durante este tiempo. Y Camilo Cantor, que Camilo pues ha sido un socio, un compañero de trabajo en todos estos temas, más representando los colectivos independientes y digamos como parte del líder, de parte de las personas que han liderado el proceso ya concreto de cooperaciones acá en la ciudad. Me parece importante empezar entonces, comentando, pues dándoles el saludo, comentándoles sobre este orden. Es un evento corto en el que, bueno, después de que yo hable, voy a hablar a Ana María, que va a hablar del proceso editorial, luego que nos va a contar algo de cooperaciones, vamos a ver algo de la página web, y luego vamos a abrir también el espacio para que ustedes como público hagan preguntas, conversemos un poco también sobre estos temas, ya que es muy grato volver a ver muchas caras que además aparecen en el video. Entonces, Jean Camilo, por ejemplo, que en aquel entonces era director de Medellín Digital y que en ese entonces apoyó los temas. Hoy Ana Palacio y todo el equipo de Medellín Digital que no están acá en la mesa, pero que están en parte del público también. Pues hay que reconocer mucho el esfuerzo que desde Medellín Digital se ha hecho por impulsar, digamos, estos proyectos que integran arte, ciencia, tecnología y comunidades acá en Medellín. Desde el punto de vista del museo me parece importante señalar cómo digamos la realización de estos proyectos y concretamente este encuentro que hemos hecho en el año 2011, que logró congregar a más de 60 invitados de todo el mundo, nos abrió un espacio muy grande de reflexión y un espacio tampoco nuevo del todo, porque había mucha gente en Medellín antes de nosotros también planteándose desde hace muchos tiempos estas preocupaciones por, digamos, construir cultura desde el punto de vista de los laboratorios y de lo que significa una visión, una forma de hacer las cosas más procesuales y ligadas al laboratorio, digamos, al quehacer de lo que puede ser un laboratorio. Entonces, para el museo ha sido un espacio de aprendizaje muy grande. Por un lado, me parece importante señalar como dentro de esos retos que habría que tener hoy en día frente a la producción cultural, en un centro cultural, en un museo, o cualquier emprendimiento que se haga de la cultura, digamos, de generar diálogos creativos entre la escena independiente y la institución. Sí, creo que es así una apuesta desde este museo con estos temas, en la medida en que todos nos vemos beneficiados en ese diálogo que vamos construyendo. Sí, porque de alguna manera la escena independiente, si pudiéramos definir así una serie de proyectos emergentes que están surgiendo, tiene mucho que enseñar a la institución y a su vez la institución también tiene mucho que enseñar, digamos, a este tipo de proyectos. Entonces es un espacio colaborativo bien importante. Creo que ese es uno de los aprendizajes y quizás este momento sea un momento para reflexionar sobre estos temas de este encuentro y más que un punto de llegada, como hablamos ahora con Camilo, en realidad es un punto de inicio, ¿sí? Es un punto de partida para seguir construyendo juntos. Y por otro lado, pues uno de los aprendizajes también tendría que tener en cuenta todo esto que llama cultura digital, cultura de lo digital, ¿sí? Y especialmente como ese cruce que se da entre arte, ciencia, tecnología y comunidades, de alguna manera asumir el terreno de las tecnologías de la información y la comunicación como un territorio estético, de frontera, político, social, y un lugar muy interesante para construir hoy en día, un lugar donde, bueno, aparte de digamos, sesión social, estos temas con digamos, el último gadget de moda, o el último programa, o digamos, tener la tecnología de punta, pero acá las posibilidades han estado enfocadas y lo personal, la aprendizaje más grande ha estado en la forma de construir los proyectos de forma colaborativa y en red, sí, de una manera la plataforma que nos brinda las herramientas digitales para la construcción de proyectos y para hacer de una manera muy horizontal y parte rizomática como este tipo de proyectos, y que no habría otra forma de hacerlos porque tienen que ser coherentes, digamos, de alguna manera, tanto los temas como la forma en que se hacen. Y por otro lado, con múltiples reflexiones que nos han generado y que seguimos pensando todavía, temas inclusive vinculados a la educación, ¿sí? Cómo abordar, por ejemplo, en contextos digitales el tema de la educación, cómo dar cuenta mediados por la tecnología del problema de la educación, sí, y de alguna manera eso nos ha abierto campos de reflexión sobre lo que llaman educación expandida, y otra forma, unos formatos diferentes. Esperamos que este conversatorio también lo sea, también que ustedes participen de abordar el problema de la educación también y el problema de la producción cultural. Para no alargar mucho, porque la idea es hacer la presentación muy corta y darle la palabra a María y a Camilo. Es muy importante señalar como esa apuesta que el museo ha venido haciendo por estos temas y que sostiene en la actualidad, y la voluntad que tiene el museo de seguir apoyando estos temas hoy en día. Recordamos que se está transmitiendo en directo el me hacen señas de allí, Luis. Se está transmitiendo en directo por Radio Libre, sí, ya también les voy a hablar de Radio Libre, el streaming de este conversatorio, porque pues aparte de ustedes, digamos que lo estaba viendo mucha gente en otros lugares del planeta, y era lo que quería decir ahora, más que un encuentro, la TURAP se volvió como una red de trabajo, una red internacional que congrega gente creativa de muchos lugares que siempre están preocupados con el tema de la digamos, hay reflexión sobre eso que llamamos cultura digital. Y en el caso concreto de Medellín, ver cómo este encuentro ha dejado un sedimento que parte de cooperaciones y otros entendimientos que estamos haciendo. En la actualidad del museo, digamos que vamos a seguir emprendiendo también con miras a una segunda etapa del museo que se va a empezar a construir este año. En la parte de atrás esperamos dedicar un espacio dedicado a reflexionar sobre estos temas que le vamos a llamar el puerto, y de ahora en adelante, digamos, todas las acciones que hagamos en el museo vinculadas a reflexionar sobre arte, a conjunto de comunidades, queremos, digamos, enmarcarlas dentro de esa noción amplia del puerto, ¿sí? Un espacio de pensamiento, un espacio para que por acá pasen las personas que hagan talleres, laboratorios, conferencias, una plataforma de pensamiento para reflexionar sobre estos temas. Esto es parte de las apuestas del museo, digamos, a mediano plazo, y en las cuales esperamos que pues, todos sigamos contribuyendo, porque hay muchas iniciativas en la ciudad y algo muy importante es también el trabajo en red que se ha dado con esto, de personas de Explora, de Universidad, de Alcaldía, de muchos lugares que en este momento hicieron parte, digamos, de esta red que llevó a cabo este encuentro ya en la ciudad, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, hasta Tres Patios, Convergentes, Platoedro, Locker, y muchos representantes que hay acá, muchos colectivos de la ciudad que han estado preocupados por promover estos temas. Bueno, yo dejaría hasta ahí y bueno, al final vamos a hablar de esta parte, la presentación de Radio Comisión. Los dejo con Camilo. Buenas noches. Finalmente hoy sí estamos de celebración porque es la reunión de mucha gente que no solamente hizo parte de este proceso llamado cooperaciones, sino que viene de una lucha permanente por entender y reflexionar sobre las tecnologías, sobre cuestionar esas palabras que nos terminan metiendo los medios como innovación y cuestionarlos y reflexionar sobre eso. Cooperaciones que tiene hoy como resultado pues esto, realmente es como un hijo de lo que Jorge llamaba Lab, que la primera gesta fue aquí en Medellín, intentando crear una red de laboratorios, de esos labs, y reflexionar nuevamente sobre esa palabra lab, que no es solamente de las instituciones, sino que también está ocupando los barrios, sobre qué es la tecnología realmente, qué es esa tecnología de punta. Y digamos que de ahí nace el primer impulso, que es ese lab sublab. Al año siguiente estuve tratando de, bueno, organizé junto a Niara y a Tatiana de Fumotrax el segundo lab sublab, que fue en Quito. Su lema era como estar en Minga nuevamente y reunirnos todos en Quito para estar reunidos nuevamente en torno a estas reflexiones sobre la tecnología y sobre el quehacer en la calle con las tecnologías mismas. Y ahí como que tenemos un acercamiento con el digital, con el MAM, y proponemos esto que se llama cooperaciones, que básicamente era una apuesta para que esos laboratorios que hemos llamado marginales en algún lado, se reúnan con esas instituciones que a veces ven tan lejanas, porque finalmente son nuestras instituciones, y proponer diálogos no autoritarios, intentar que esos pequeños colectivos que estaban ahí realmente fueran los que generaron procesos de ires y venires, ¿no? Que ellos eran los que proponían unas temáticas y realmente entre todos le dábamos la vuelta para que no fuera ir a llevar esa tecnología, sino reflexiones sobre la tecnología. Además, como hablamos también en estos días, que cooperaciones no le interesan las masividades, sino le interesan más bien procesos moleculares de réplica mucho más fácil e inmediato. Como que si llevábamos esas tecnologías y que ellos aprendieran a hacer las tecnologías, es mucho más fácil que puedan ser replicadas en el mismo barrio y en los diferentes contextos. También como que cooperaciones intentó que los colectivos, en vez de simplemente proponer, reflexionar sobre sus propuestas. Un caso específico fue la construcción de la red libre en La Loma, la Loli, que finalmente terminó siendo una apuesta con un cuestionamiento sobre qué significa una red libre y por qué es importante. No tanto ponerla ahí sin tener los contenidos que le van a nutrir. Pero esta cooperación se dividió en varias partes, una que fueron conversatorios o charlas, pues, otra que fueron pues, los talleres específicos, donde también nos preocupamos mucho por que cada taller generara un tutorial o un hazlo tú mismo, para que básicamente cada persona que fuera a ese taller pudiera realmente replicarlo en sus barrios. Y nos preocupamos mucho por generar una memoria muy fuerte en la página, que es cooperaciones.mdlibre.com. Y ahí nos necesitamos una respuesta a todo ese proceso que se hizo. Si bien cooperaciones lo comandaron algunos colectivos, intentamos siempre estar sumando a los que iban apareciendo y haciéndolo muy, muy libre. Así participó Series Media, participó Locker, participó un plato de que yo pues en algún momento quisiera que ellos se presentaran y vieran un poco, que nos contaran un poco cuál fue el proceso de estar en este sueño, que para terminar simplemente se resume en que nosotros debemos construir los medios y aquí a los medios para hacerlo pues desde nuestras manos, sin no sé, como querer ser tan masivo, sino simplemente ser que a medida que vayamos llegando a unos pocos, la molécula y el virus lo vamos a ir tirando por las calles, que es donde nos interesa. Porque realmente el lab está en la calle, y la institución es a la que hay que hackear. Y hackear no significa hacerle daño, sino simplemente que colaboren esas intenciones que tenemos de rehacernos y reconstruir. Cooperaciones es un proceso que no está cerrado, no se concluye acá. Cooperaciones es una idea que tienen todos ustedes, seguramente cada vez que están frente al compu, cada vez que hacen un concierto, cada vez que abren un aparato, y la medida que lo hagamos todos juntos, tal vez resulte mejor. Cooperaciones aquí solamente les da como la bienvenida a que entre todos intentemos cambiar el mundo. Puede sonar muy romántico, pero seguramente destruyendo aparatos y haciendo el video, vamos a lograr generar miradas diferentes. Yo Antes, bueno, ahorita vamos a mostrar la página, pero ante todo, en nombre del equipo de Alejo, de la gente que hizo posible esto, tal vez no asistiendo, pero que están acá y que nos van a ayudar a replicar, simplemente gracias. Y nos, ya nos hemos dado cuenta que las cosas siguen, pues ya tenemos continente contenido que están dando, tenemos no sé, el cuerpo, tenemos cosas que están haciendo en Plato Pedro, en Sonora, en Grita, y las instituciones se han dado cuenta que son necesarias desde la oscuridad en la que trabajan. Entonces, nada, pues gracias y seguimos. Buenas noches. Me conecto para empezar con algunas de las palabras que tenía el camino, y es que precisamente este libro termina siendo esa intención del proyecto, desde que el proyecto empezó, de ser una réplica después. Entonces, por esa misma razón, el libro es y se documenta y logra ser, porque tiene la intención de que cualquiera que se le pueda llevar pueda, digamos, ver lo que hay y enterarse de lo que pasó en esos diferentes momentos y espacios para poder hacer una réplica del libro. Bueno, ahora empiezo. El libro lo hice en compañía, o lo editamos más bien, porque no lo hicimos solamente nosotros, en compañía de Alejo Luque. Alejo, como lo decía Jorge ahora, él reside en Suiza, así que la herramienta, digamos, que utilizamos para hacer el libro fue una herramienta virtual que se llama booking.cc, si no estoy mal. Ahí tú puedes hacer, como crear y hacer libros colaborativos. Fue una herramienta que sirvió como repositorio de los textos del primer articulado, que luego fuimos a consultar para esa edición de operaciones, y que sirvió también para ir armando ese modo de ser del libro, porque es una herramienta que te permite subir y bajar. Entonces, si tú quieres mover un texto a otro lado, puedes mover un capítulo a otro lado, no hay problema. Ahí están los textos, están anotados también para quienes nos quieran consultar directamente desde este repositorio. Bueno, el libro lo pensamos, digamos que surge bien como una idea del mismo proceso de cooperaciones, pero que desde su inicio tuvo la intención de recurrir a ese otro momento que fue el lapso lab en Medellín en el 2011, para lograr rescatar algo que había quedado en la memoria de ese momento y que no logró salir a la luz como publicación. Entonces, digamos que ahí se empieza a pensar que el libro va a ser la continuación de ese momento, el lapso lab 1, y del momento ya cooperaciones como tal. Entonces se presenta con un capítulo que, digamos, ya es muy personal y espero que no afecte la lectura, como ustedes ya como lectores de este libro, como red. Yo ya veo ese libro como una red, ya una lectura después de noviembre, cuando ya el libro sale como imprenta y ya está en manos de la diseñadora Luisa, que está por allí también, a la que le agradezco un montón la paciencia y la conexión con el tema para las imágenes y todo lo que ven acá diseñado. Yo luego empiezo ya como lectora también y veo el libro como una red que puede tener muchos nodos, que pueden ser esos capítulos, que a su vez tienen otros nodos, que son sus autores, que a su vez pueden tener otros que son ya el discurso, pues, como tal, y las otras personas que mencionan y los conceptos que mencionan, que conformarían otra red como conceptos y tags que recorren el libro, ¿cierto? En ese sentido, el primer nodo arranca con esa presentación de lo que fue la SOLA, una presentación para ese momento, de lo que para ese momento era. Seguramente ha cambiado ya esa idea, porque ya hubo un segundo, ya hay una comunidad mucho más grande. Y ese, digamos, que tiene la presentación del programa para que se pueda llevar al lector una idea de qué fue lo que pasó en ese 2011. Cierra con un texto sobre las barricadas que creo yo es muy pertinente, porque introduce bastante bien ese otro nodo que funcionará como segundo capítulo, que es definir lab. Digamos que aquí ya ese lab ya lleva a otras discusiones y a otros análisis también que se emparentan como discutir ese tema de redes libres, de redes físicas, ese capítulo como trataría un poco de todo eso. También empezaría ya a indagar por esas otras alternativas y cuestionarse además de otras alternativas desde el laboratorio del MIT, como nace el laboratorio, digamos, trasplantándose también a lo que mencionaban ahora, esa ciencia del barrio, esa ciencia del garaje, a lo que son los mismos colectivos independientes, los hacking spaces, las comunidades de práctica, que digamos son otras alternativas desde el lado, desde mi punto de vista. En este capítulo se cuestionan muchas cosas que para esas comunidades puede ser bastante interesante, digamos, llevar a sus reflexiones. Luego hay un nodo, capítulo puente, que es Contexto Colombia. Sirve como puente, digamos, en ese modo de ver editorial que Alejo y yo tuvimos en el momento, porque para nosotros era ya ese proceso de la absurdidad que tuvo sus consecuencias, porque no en un festival de la imagen, aunque existía desde antes, pero que se conectaron en un conclave en Cali y sus otras consecuencias ya en la ciudad, como ya desde la mirada de Medellín, desde la mirada de Moravia, que también fue uno de los focos fuertes desde el primer lapso plan. Entonces tiene esas reflexiones ya más locales, lo que antes era mirado en un lado, antes era un centro de efecto más amplio dentro de un contexto latinoamericano, europeo, ya se viene a concentrar más en una mirada más local. Sirve como puente para lo que ya va a ser cooperaciones, que serían, digamos, en una manera de ver esos otros dos capítulos que siguen, que uno es Sur Profundo, que es el que ya habla de la minga, que fue esa palabra que nos lo descubrimos luego, digamos, o lo recordamos luego, había surgido en el Lapso Lab de 2011, cuando Oscar y Lorena presentan a la directa, ellos ya no trabajan con ese colectivo, y ellos al final en la discusión con los asistentes a la charla logran dilucidar un poco esa idea de minga para estas prácticas de comunidades, estas prácticas colectivas, cómo se puede aplicar un poco esas prácticas ancestrales ya en esas prácticas actuales. Ahí se suscita y luego se concreta en el Lapso Lab Quito, que ya Camilo contó un poco de qué se trató esa idea de minga. Entonces, Sur Profundo, digamos que es, empieza a ahondar en la minga, en las subculturas que trae esa Subamérica, que también trae un texto como interesante sobre la brecha digital, como esa presentación de la directa, y ya luego entra cooperaciones como tal, como intentando dar cuenta de los diferentes momentos que fueron las conversaciones. De algunas mesas hubo más registro de audio que un registro escrito, por lo tanto puede que en esa parte se sientan unos vacíos, pero para eso están otros recursos, ¿cierto? Como la página web que mencionaba Camilo ahora, hay recursos de audio y video que textualmente no, que son diferentes, o ya digamos en clase como intentar de otra forma. Estuvo pues como todos los momentos en Libia, ese OSD con un rocker, se Libia con Plato Ebro, Blas, que nos estuvo acompañando en México y su reflexión sobre la narcoguerra y esa realidad que no es tan lejana entre México y Medellín. Entonces, ese texto incluso logra dar un poco ese panorama de Blas en Medellín. Ya son textos que reflexionan ya como el momento central y que llevan incluso el nombre del libro, Cooperaciones, que si bien el libro tiene un montón de apoyos en otras cosas, han sido parte de su base. Entonces el libro vuelve a ser en sí como una especie de recorrido de lo que el proyecto termina siendo, ¿cierto? También por ese lapso clave, por lo que fue Buenos Aires, Cali, Quito y Medellín. Al final termina con algo muy bello, unos manuales que van como en ese sentido del otro turismo con otros, y consignan la mayoría de los talleres que se hicieron, sobre todo esos talleres más análogos, que fue como esa intención, empezar desde lo análogo hasta lo virtual. Yo termino como esta presentación agradeciéndoles por estar acá, compartiendo la emoción, creo que de todos los que hicimos parte de eso y haber completado en un libro, en amistades, en proyectos nuevos, en ideas concretas, en muchas sonrisas y felicidades del momento y de los que vienen. Y quisiera solamente decir que creo que el libro logra ser valioso porque tal vez en sí mismo logra ser una minga. Y en el sentido de minga, cuando hablamos de caminar la palabra, ¿cierto? Y creo que el libro logra caminar la palabra en todo un discurso que nos es común. Quisiera como que tocáramos un tema ahí, con el caminar la palabra libre, y es que hablamos un poco de la licencia que tiene el libro, que lo tienen ahí, pueden hacer con él lo que quieran. Bueno, pues Ana podría contarnos un poco más sobre la licencia que tiene el libro, sobre esas libertades que debemos asumir cuando generamos proyectos y que también nos va a posibilitar ser libres. Gracias, Carmen, se me ha olvidado, es súper importante. El libro, bueno, digamos que estamos acostumbrados a licenciarlo todo. Si ustedes lo pueden observar, la mayoría de textos, excepto uno que trae otra licencia y otro que no lleva el sello porque no se pudo confirmar con los autores que están de acuerdo, el resto de textos llevan un sello anti-copyright. El anti-copyright, como su palabra lo dice, es ese contra a esas leyes del copyright. Pero el anti-copyright no es una licencia, sino que se entiende más como una actitud. Entonces, digamos, al decidir y al plantear los autores licenciar de esta manera, licenciar no, asumir, digamos, esa actitud y ese gesto, era también esa intención de provocar una discusión que puede alertarse en ciertos momentos, momentos leyeras, por ejemplo, y que puede dormirse en otros, cuando realmente podría mantenerse activa todo el tiempo, porque es algo que realmente siempre consume. Entonces, al pensar en una actitud es invitar a pensar en que ¿por qué utilizar licencias? ¿Por qué hay que, digamos, asumirse según la norma de que lo que no tiene licencia es automáticamente copyright? ¿Por qué hay que entrar igual desde el mismo discurso? ¿Por qué nosotros, digamos, no intentamos primero tener actitudes y gestos y acciones antes de licenciar? Si serán necesarias centenares de licencias, no existían opciones de licencias libres. Digamos que eso fue un poco la intención. Y es por eso que desde los archivos que hay en Booking, ustedes pueden hacer de esto un libro nuevo. Pues aquí no estamos generando una biblia de los laboratorios, sino antes es una invitación a que construyan su propia versión en el estadio, con los panas. Pues si quieren, pueden hacer nuevas versiones de todo. Contarles que el libro fue hecho con recursos públicos, que se produjeron 1000 libros y que se han descargado ya en la página web a la fecha, más de 600, y que fue más de 600 descargas del libro, lo cual consideramos que es algo positivo y que también ha generado mucha polémica, mucha crítica también dentro de la red. Y pues eso es muy positivo y que también es un insumo, más que un punto de llegada, un punto de partida para seguir reflexionando sobre esos temas. Yo creo que en este punto sería bueno escuchar más de ustedes, quizás algunas personas que participaron en el proceso en el 2011, que no vuelvan a ver acá, esto es muy agradable y de alguna manera como una pregunta abierta, podemos mirar la página, digamos, para que Camilo nos muestre algunas herramientas de navegabilidad, porque además tiene un insumo que me parece muy interesante, ¿no? Que es la descarga, no solo de este libro, sino de otros insumos más, de radio. Sí, igual va a ser un recorrido muy rápido, pero pues para la idea es que ustedes porque después se coman la página. Básicamente, a ver, la página está hecha en una plataforma que se llama Hotglue, que permite además que haya multiusuarios y que es libre también. Esa primera pestaña es como un ejercicio que hicimos de mapeo de colectivos de Medellín que aún sigue vigente, pues, porque queremos que se siga llenando. Y básicamente cada nodo es un lugar de acción desde las colectividades o desde pequeños laboratorios. Entonces la idea es que ustedes ahí pueden generar sus reportes y aparecen en el mapa. No porque queramos centralizar información, sino que simplemente el hacernos visibles nos hace fuertes y sabemos a dónde llegar en caso de problemas. Después, ahí está con la invitación a la lista de correo, que básicamente lo que permite es que tengamos una comunicación fluida y que no tenemos que hacer copias de listas, sino que básicamente ahí vamos enterándonos de todo lo que está pasando. Están bienvenidos allá que se metan a la lista de cooperaciones. Tenemos un chat que básicamente es un IRC, es un canal de chat libre también, que es el mismo que está ahí abajo. Tenemos una red social o trabajamos en una red social que también es una red social desde la independencia, que es N-1, un proyecto que se presentó también acá en Lapsus Lab 1 y que hemos trabajado como herramienta para construir los dos Lapsus Lab. Bueno, tenemos los canales de stream, que era donde transmitíamos todo, donde estamos transmitiendo desde ahí. Ah, bueno, sí, desde ahí está pegado el plato de Edo, que también se está haciendo la transmisión hoy. Uy. Aquí, en estas tres pestañas, es un poco los planteamientos de talleres que también están para que sean replicados en las comunidades. Básicamente, fueron dos columnas para generar los talleres. La primera, que es esta, que era generar contenidos, porque básicamente siempre queremos montar portales o hacer cosas, pero no tenemos de dónde sacar los contenidos. Entonces, se dividió en hacer fotografía estereopédica, introducción a contenidos de radio y cómo construir micrófonos de bajo costo, pues micrófonos de 5,000 pesos, que los van a encontrar en el libro. Y la segunda parte era ya cuando tenemos o sabemos generar los contenidos, a dónde los publicamos. Entonces, básicamente, el primer taller fue construcción de una radio pirata, que lo que hacía era meterse, se llamaba hackeando la FM, y era meternos en una frecuencia de FM para transmitir lo que quisiéramos, una radio autónoma. Después, elaboración de fanzine, como un sistema de réplica de información que lo dictó otro chaprita. Después, un taller de hot glue, y después, era un taller que es súper bien bonito, que se le dictó a personas mayores. Era como a intentar hacer señoras hacker, donde ellas aprendieran a manejar las redes de manera táctica. Serendipia, que fue un espacio que comandó Alex Plato Edro y todo el equipo de Plato Edro, que eran donde se generaban charlas, mesas de trabajo, que simplemente eran conocimientos que iban llegando al azar, porque intentábamos que el azar también sea parte de los cuestionamientos. Ahí participó Lax, participó gente de Perú, gente de Chile. Y el otro espacio que fue bien interesante fue el que comandaron la gente del parche en un locker, que se llamaba SOST, Problemas Tecnológicos Itinerantes. Básicamente era tomarse ciertos espacios de la ciudad siempre andando para generar procesos de laboratorio, donde teníamos como construir circuit bending, hacer circuit bending, construir robot con chatarra, la construcción de la Loli, campamentos hacker, que fueron en Santa Elena. Y arriba ya por último, tenemos un link que se llama La Libre Guía, que viene un proceso pasado donde vamos a empezar a subir libros que van muy como en la onda de cooperaciones, donde están invitando satélites, el libro de cooperaciones, gente de Brasil, y ya nos ha empezado a mandar libros libres para empezar a publicar y descargar. Es devolver un poquito al de los libros. Yo comento un libro que está a descarga gratuita ahí, que es de Felipe, más abajo, de Felipe Fonseca, que es muy recomendado, Laboratorio de Postdigital, un libro de 30 páginas, está en portugués, pero se entiende. Y que es muy interesante porque de alguna manera es un panorama de Brasil en los últimos años de procesos similares a los que estamos empezando acá en Medellín y cómo ha estado la movida en Medellín y cómo de alguna manera se habla de un post digital aquí, no quiero tomar al lado y de otras formas. Son unas reflexiones muy interesantes y digo para que lo descarguen y no lo no entiendo. Bueno, ahí ya la siguiente, bueno, está libre continente contenido también. Lo siguiente es como la pestaña de memorias, que es donde van a poder ver la mayoría de talleres, audios de las charlas, y pues que da cuenta todo el proceso. Casi todo lo que hicimos ahí está montado. Los videos, la mayoría los hizo Platoredo, de su colectivo audiovisual. Te agradecemos también mucho por todo el cubrimiento, y bueno, ahí también está para que lo vean. Por último, en serio, lo último. Tenemos el quiénes somos, esperando a que esa lista crezca muchísimo más y poder tener las fotos de todos ustedes ahí para seguir haciendo el reto. Ahí digamos que cuenta las personas que deberían encabezar el proyecto, pero fue más gente. Tenemos todos los, digamos, la primera acción de cooperación fue ir a Quito, a un intercambio de saberes al Lab sobre Lab, y ya las personas que se iban sumando a todo el proceso. Tenemos un blog que podemos omitirlo, y por último tenemos Radio Libre, que básicamente es un proceso que se está haciendo también con Alejo Duque y el sueño de Tesla desde España, donde también invitamos a que se sumen, y la idea, bueno, Parque Explora también está haciendo parte ahora, y la idea es construir una radio de radio, que no cada uno debe tener, o no queremos que cada uno tenga su estación de radio, sino que acá la posibilidad de generar plataformas de contenidos colectivas. La idea es como radiar todas estas cosas que tenemos pues en una radio, pues en un ejercicio de radio. Entonces eso es un poco lo que está pasando, y ahorita digamos estamos transmitiendo ahí lo que es esta presentación, y se hacen programas toda la semana. Estamos tratando de que sea 24/7, ya todo con música libre, ya las puertas se nos están acabando, entonces bienvenidos a todos los que quieran empezar a poner y hacer radio. En esta parte sería bueno escuchar algo de comentarios, preguntas, sugerencias, de alguna manera quizás encauzar la reflexión en torno a cómo ven ustedes, digamos, los retos de la ciudad en términos de cultura digital, digamos, ese cruce entre arte y tecnología, digamos, en la ciudad más innovadora del mundo, cómo podrían ustedes ver eso hoy en día, ¿no? No sé si quieren. Sí, por ejemplo, Vales es muy importante. Es que la verdad de todo es una cosa muy colectiva y no se queda corto reconociendo los créditos que tienen todos en esto. Pues habría que nombrar casi a todo el auditorio para darle los créditos. En realidad, todo el mundo pues un poquito, ¿sí? Tanto a nivel de instituciones y personas que todos han colaborado para que se construya. Pues por acá está Hugo Pardo, y no sé si lanzarlo al agua, que Hugo es una persona que está de paso por la ciudad y digamos, conoce mucho de temas de comunicación pues, digital, y digamos, es una persona que ha estudiado mucho los temas y se ha leído el libro, ¿cierto? Y no sé si Hugo puede hacer algo sobre el libro. Sí, me quedé más detrás con la presentación del libro. No, me encantó el libro, me gustó muchísimo el diseño y toda la propuesta que trajo. Es la hora que traigo y me gustaron algunas cosas en particular. Insisto, me gustó mucho la gráfica, la estética, los planteos, los labs. Estoy muy fascinado con el concepto de labs. San Francisco es una cosa que viene desde hace muchos años y es muy potente. Me gustó muchísimo un texto, varias cosas. Primero, el tema de cómo, digamos, la decadencia de la política, ¿no? La idea de que, en realidad, cuando siempre se habla que la política está en crisis, realidad lo que está en crisis no es la política, sino las formas de hacer política verticales del siglo XX, de estructuras políticas partidarias que son densas, aburridas, poco transparentes. Y lo que yo veo en este libro es que hay formas increíbles y súper atractivas de hacer política. Y esto es una de las cosas que a mí me pareció que tenía más valor en todo el texto. Después, otro texto que me gustó mucho es el de. El primero sobre el tema de cómo hacer redes, ¿no? Y digamos, cómo, no solo cómo hacer redes, sino cómo contrarrestar las redes oficiales, como Facebook. Exacto. El primer texto. Me gustó mucho porque, en realidad, yo en 2010 escribí un libro que se llama La economía y va de esto, ¿no? De cómo, es decir, uno puede cuestionar mucho lo que han hecho las redes comerciales desde el siglo pasado, pero al final de cuentas, lo que han hecho es lo que quisiéramos hacer mucho de nosotros, que es construir las redes, la imagen y semejanza de lo que nosotros queremos hacer. Y eso fue una de las cosas que más valoré del texto, ¿no? Es decir, digamos, en vez de gastar tanta energía en gestionar las redes comerciales, hagamos redes en paralelo que compitan con esas redes comerciales. Pero al final estamos todos en las redes comerciales. Si tengamos la capacidad de innovar para crear redes que compitan con las redes comerciales. Y por último, el concepto de vivir en la. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Culturematic, que es un libro excelente, ayer lo comentaba con Julián Camilo, que va la idea de vivir en la. O sea, tener un lab no es solo tener un laboratorio para generar ideas, sino el concepto de vivir en lab, ¿no? Y algunas cosas del libro que a mí me parecen geniales, algunas ideas. Comenzar a jugar inmediatamente en la cabeza de las personas, ayudando a cambiar los contenidos. Eso plantea el libro. O sea, eso es lo que se llama culturemática. La posibilidad de empezar a generar productos culturales o ideológicos que empiecen a cambiar la mente de la persona. Yo creo que parte, o gran parte, contenidos que están en el libro, de los colectivos que están en el libro, trabajan en esta línea. Yo trabajo, conozco muy bien a la gente, por ejemplo, en Barcelona, de Gifinet, y va a la línea de Reclaim the Networks. Gifinet es una red de internet gratuita y abierta que compite en paralelo con las redes comerciales de Movistar. Están haciendo un trabajo increíble. Al que le interese este tema, síganlo, a Gifinet. Una red súper interesante. También menciono en el libro el trabajo del Media Lab Prado, en Madrid, que también es muy interesante. Otra idea, el tema de generar valor donde para otros es invisible. Sí, creo que también es un rol de los labs. Sí, la idea de empecemos a generar valor donde la política no entiende que hay valor o donde la sociedad no está percibiendo valor. Eso es gran parte del fenómeno de los labs. Es en general, ecosistemas nuevos, que sean innovadores, que permitan extraer ideas. Y luego dice, encuentra tu vector, donde puedas moverte y explotar. También me parece que es el rol de los labs, lo que se plantea en el libro. La capacidad de que todos tenemos de generar colectivos que generen conciencia crítica, ideas transversales y que puedan entrar en la sociedad para cambiar el mundo. Yo estoy aquí, para terminar, estoy aquí y paso a un poco inicial. Estoy aquí en Colombia con un proyecto que se llama Outliers School, que es donde está integrado ya Camilo, donde está Tobón, otra gente. Y un poco esta idea, digamos, empezar a generar ideas, pensamiento lateral, bajo una filosofía de design thinking, para promover ideas innovadoras para cambiar la ciudad. Muchas gracias, Hugo. Qué bueno escuchar algunos comentarios más de algunos de los participantes antes de vamos a hacer la presentación de Radio Noise, con la cual cerramos la presentación de hoy. Alex es muy importante en todo esto, Alex es el director de la Corporación de la Torreón. Bueno, pues felices, yo creo que se puede celebrar como el libro, desde Plato, bueno, han dejado como hacer estar y ser como lo que somos. Yo siempre he dicho como hacer la podrida, creo que estar al lado del mar, nos damos cuenta de que eso que llaman horizontal, es pura mierda, creo que son como olas, en algún momento algunos están arriba, otros momentos abajo, pero eso no significa que sea menos, sino que si te paras en la línea, pero lo ves recto, pero hay recursos, hay energías, y creo que aquí es un proceso bien bonito, donde todos han puesto su parte y pues los pelados de plato se lo han soñado. Ese fue nuestro segundo en los videos. Creo que es un momento donde hablábamos de lo que queríamos hacer antes de ir a Ecuador y todo. Ya después llega lo de la gente que empieza como a hacer las cosas materiales. Y creo que eso es, pues, por plato, es un orgullo, es un hijo bastardo que sale más a la calle y que empieza eso, a generar reflexiones. Yo creo que no es tanto de hablar, sino como de hacer. Y pues aquí hay una muestra. Y pues a veces hemos venido, yo creo que las punteadas pueden venir luego, que hacen parte como de la discusión, pero otra vez está, es felicitaciones a todas, a la programa, ¿no? Bueno, pongamos música entonces, y es ahora quizás hubiera más para contar un poco también sobre las herramientas utilizadas para hacer eso. No sé si de producción cuadro quisiera contar un poco de lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué tal? También para contarles que pues, el proyecto que van a ver se llama Colectivo Radio Noise y pues fue un colectivo que se gestó en esos días del lapso rap. Como que éramos varias personas inquietas por eso del circuit painting, del ruidismo, del 8-bit y la ciudad pues permitió como que nos encontráramos, los conociéramos y empezáramos ya a proponer juntos. Pues cada uno iba haciendo cositas por su lado y desde ahí empezamos. ¿Qué hace Radio Noise? Pues hace música 8-bit con Game Boys, procesadores de 8-bit. Y audiovisuales visuales que algunas son elaboradas desde consolas de Nintendo. Hoy va a ser más una mezcla hecha desde el video y la propuesta viene con video mapping, que es proyección sobre estructuras. Pues no, sin hablarles más, pues ahí Radio Móvil es un poquito de ruido. Thank you. Thank you. Gracias.